Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Caja de Música, esta hora de radio que cada semana dedicamos a escuchar el mejor rock and roll de todas las épocas aquí en tu sintonía favorita. Entiendas esto de rock and roll en su sentido más amplio. La edición de hoy va a ser un popurrí de esos que hago de vez en cuando. La verdad es que no tenía intención de que me quedase excesivamente homogéneo. Al final veo que, bueno, sí, bueno, cruzando estilos, pero sí. Escucharemos sobre todo pues artistas americanos, algún británico se colará, yo creo, pues de finales de los 60, a principios de los 70, a gente como The Band, a Etta James, a Otis Redding, a Tony Joe White. En fin, mucha gente que ya suena en Caja de Música, algunos de los artistas de cabecera de este programa. Bien, pero antes, como siempre, tiene que sonar nuestra fantástica sintonía, que no es otra que el He's Not There Anymore de Las Chains. Bienvenidos, compañeros. Bueno, bienvenidos otra vez y vamos a empezar ya. Lo primero que voy a poner es ni más ni menos que a The Band. Además, la canción más conocida es su primer y mítico LP, el Music from Big Pink, un disco que está considerado de los más influyentes de la época, sobre todo por otros artistas, ¿no? Digamos como que recuperaba un poco, se volvía así un poco a las raíces, mezclando country, rhythm and blues, rock and roll, y bueno, yo creo que tal vez a algo así se refería este Gramps Parsons cuando decía aquello de Cosmic American Music. La verdad es que el disco es una gozada, además tiene ese sonido así deslavazado, que es una gozada. Bueno, pues vamos a escuchar ya, como digo, del Music from Big Pink, publicado en el 68 por The Band, el tema, tal vez la canción más conocida del álbum, titulado The Wait, por The Band. Just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off, Fanny. Picked up my bag, I went looking for a place to hide. When I Bueno, un clásico entre los clásicos, este The Weight de The Band, la verdad es que es una maravilla cómo tocan y cómo cantan. A mí Rick Danko y este Levon Helm me parecen dos cantantes alucinantes. Bueno, pues después de The Band voy a pinchar a Etta James, esta cantante negra. Empieza haciendo un rhythm and blues muy orientado al blues, después evoluciona hacia algo más soul. Y bueno, la verdad es que yo la última temporada, el último año y pico, he estado así investigando bastante un poco el soul sureño, su mezcla con el country, un poco de dónde sale este sonido, y pues eso, ¿no? Un poco fijándome en los estudios más importantes de la época, ¿no? Stax en Memphis, los American Studios de Nashville, y en estos en Muscle Shoals, los Fame Studios, estos en Alabama. Y bueno, esta Etta James publicaba en Chess, un sello de Chicago especializado en blues, y cuando abandona Chess en el año 68, el mismo año que The Band publica Music from Big Pink, ella publica un disco alucinante que se llama Tell Mama, producido, como digo, en los estudios estos de Muscle Shoals y producido por el dueño de los estudios, Rick Hall, y con toda la plantilla de músicos, que son unos músicos alucinantes. Había, bueno, una generación de músicos alucinantes, además había mucha endogamia entre estos estudios, ¿no? Y todos componían, tocaban varios instrumentos, producían, la verdad es que es un momento momento de la música alucinante, ¿no? Y bueno, vamos a escucharlo ya. Como digo, el disco es se llama Tell Soul, lo publicó Etta James en el año 68 y vamos a escuchar una versión preciosa, muy musculosa, con mucha fuerza de un tema de Otis Redding que se titula Security por Etta James. Security, yeah, yeah. I want some security. Qué gozada de sonido, ¿eh? y de cantante. Bueno, pues ahora voy a pinchar algo así, me voy a volver un poquito más hacia algo más supuestamente country, voy a pinchar a otro de los habituales en este programa, Gram Parsons, y voy a poner la que tal vez es mi canción favorita. Bueno, la estupidez esa, si tuviese que escoger una canción, mira que Gram Parsons tiene muchas, pero tal vez yo señalaría esta, ¿no? Que fue de las que primero me cautivaron de este primer LP que Gram Parsons publicó en el año 72. La canción se titula así, pero bueno, ya digo que está en un LP que es alucinante, ¿no? Y además aquí le acompañaban unos músicos de AUPA. Solo en las guitarras, por ejemplo, está este James Burton en la eléctrica y en la pedal steel este Al Perkins, nada menos. Bueno, vamos a escucharla ya aquí, pues eso. Una gozada, una maravilla de canción, y al loro como canta Gram Parsons, ¿no? Esa voz que tiene, esa manera tan sentida de interpretar, es una gozada. Bueno, vamos a escucharlo ya. El tema, como digo, se titula She y pertenece al primer LP de Gram Parsons, se llama Gram Parsons o GP, el LP, y se publicó en el año 72. She came from the land of the cotton, a land that was nearly forgotten by everyone. She worked and she slaved so hard, a big old field was her backyard in the Delta sun. Oh, but she sure could sing. sing. Then he looked down and he took a little pity. The whole town swore he decided he'd help her some. But he didn't mind if she wasn't very pretty. And deep inside his heart, he knew she was the only one. Oh, but she sure could sing. Yeah, she sure could sing. She had faith and she had believing. She led all the people together in singing. And she prays every night to the Lord up above, singing the river. Even when she knew for sure she'd have to go away, she never knew what her life was to give her, and never had to worry about it for one single day. But she sure could sing, yeah. Oh, she sure could sing. She had faith, she had believing. She led all the people together in singing. And she prays every night to the Lord up above, singing. By everyone, she worked and she slaved so hard. The big old field was her backyard in the Delta sun. Oh, yes, she sure could sing. En fin, Gran Parsons, aleluya, hay que decir, como canta él en esta canción. Bien, pues después de Parsons voy a pinchar a Aretha Franklin. Estoy preparando ahora un especial de Aretha, de su etapa dorada, su etapa Atlantic. La verdad, estoy ahora, pues eso, escuchando los discos con calma, tomando notas y leyendo. No sé cuándo lo tendré listo, pero bueno, estoy en ello. Y la verdad es que hay ahí, pues eso, media docena de discos maravillosos, redondos. Evoluciona así un poquito de estilo, la verdad. Y bueno, la canción que vamos a escuchar pertenece a uno de estos discos magníficos, este, el Spirit in the Dark, que es del año 70. Aquí produce la plana mayor de Atlantic, que están por ahí el Jerry Wexler, el Amy Tertegan. hacen coros en varios de los temas, las Sweet Inspirations, que son estas tipas que hacen estas armonías vocales que tan, tan distintivas son del sonido Aretha. Y bueno, como digo, el disco es una gozada, es un disco así conceptual, todas las canciones hablan de una manera más o menos velada de la reciente separación de Aretha por aquella época. Y bueno, ya digo, es una gozada. El otro día escribía en realidad con mi hermano, hablábamos un poco de la diferencia de estilo entre Lucinda Williams, hablando ella de otra cosa, ¿no? Entre la diferencia de estilo entre Lucinda Williams y Elaine Jewell, no sé bien cómo se pronuncia. Bueno, pues y hablamos un poco eso, ¿no? Que la Lucinda, digamos, como extrae la fuerza de la experiencia, por así decir, mientras que la Elaine Jewell tiene una estética más literaria, ¿no? Pues se me ocurrió un poco que algo parecido sucede con Aretha y cantantes de soul, como puede ser, por ejemplo, esta Dusty Springfield, ¿no? Aretha, desde luego, saca la fuerza de su experiencia, ¿no? Esa es la sensación que da, ¿no? Al cantar. Bueno, ya no me enrollo más. Vamos a escuchar ya este temazo de Aretha Franklin. La canción se titula Don't Play That Song. No pongas esa canción. Y es el tema que abre el Spirit in the Dark, que se publicó en el año 70. En un estado de forma exultante se encontraba Aretha cuando grabó este Spirit in the Dark. Bien, pues después de Aretha voy a pinchar a Elton John. Yo la verdad es que tampoco soy un gran seguidor suyo, no conozco demasiado su obra. En realidad solo tengo un disco y eso sí, este es un disco excelente. Me parece que es su segundo LP, es un LP que se llama Elton John, como él. Se publicó en el año 70 Y es un disco así como de rhythm and blues, de pop, es una gozada, con mucho protagonismo, por supuesto, del piano de Elton John, también con unos arreglos de cuerda brutales, es una maravilla este disco. Bueno, la canción que vamos a escuchar es una de las más conocidas, tal vez de la más conocida es aquella, el Your Song. Esta no le va a la zaga, se titula Border Song. Por cierto, la propia Aretha la versionaría un poco después y es una maravilla. Bueno, vamos a escucharla ya. Como digo, el tema se titula Border Song y pertenece al segundo LP de Elton John que se publicó en el año 1970. Hola, Moses, I have been removed. I have seen the specter, he has been here too. Distant cousin from down the line, brand of people who ain't my kind. Oh, Moses, I have been removed. Moses, I have been deceived. Now the wind has changed direction and I have to leave. Won't you please excuse my frankness, but it's not my cup of tea. Oh, ha sido Border Song por Elton John y lo siguiente que voy a pinchar es a Clarence Carter, este tipo que ha sonado también hace ya bastantes meses, pero que ya ha sonado también en Caja de Música, un cantante negro de soul, un cantante alucinante, tiene una voz increíble, el guitarrista también, era ciego este tipo, era de Alabama. Y bueno, este encadena así a finales de los 60, a principios de los 70, varios discos alucinantes. El más conocido, tal vez el que voy a pinchar hoy, el disco se llama Patches, y es la canción que le da título ya, es la que creo que puse en uno de aquellos especiales de Rhythm and Blues. Hoy vamos vamos a escuchar otro tema. Y bueno, la verdad es que es un disco alucinante, ¿no? Y es un disco de soul sureño, pero ya pues tardío, por así decir, ¿no? Ya no es el sonido, ya no es ese sonido crudo de mediados de los 60, sino que aquí ya los arreglos, hay cuerdas ya, por ejemplo, hay algún viento que creo que es alguna madera, no sé si es un clarinete, una flauta, algo así hay por ahí. Digamos que los arreglos ya son un poquito más sofisticados, pero vamos, que tiene todo el calor del mejor soul del sur, ¿no? Es una maravilla. Bueno, vamos a escucharlo ya. La canción se titula It's All In Your Mind y pertenece al LP Patches que Clarence Carter publicó en el año 70. I remember the first time I got hurt by love. I thought I'd never get over that girl. Then mama called me to her side and took a handkerchief and dried the tears from my eyes and said, it's all in your mind. It's all in your mind. You'll get over it just a matter of time. You'll find a girl to treat you right. She'll bring happiness into your life, yeah. That's what mama said. Just because that girl did you wrong, you can't give up on love. You got to be strong. Remember, quitters never win. Take the bitter with the sweet and try it over again, she said. It's all in your mind. It's all in your mind. You'll get over it just a matter of time. You'll find a girl to treat you right. And she'll bring happiness into your life, yeah. After meeting you, I know mama told the truth. 'Cause I forgot about her when I laid eyes on you. Now I wanna pass this advice on to you. If you're hung up on love, you can shake it too. 'Cause mama said, it's all in your mind. It's all in your mind. You'll get over it just a matter of time. You'll find someone to treat you right. Happiness into your life, yeah. It's all in your mind. It's all in your mind. You'll get over it just a matter of time. You'll find someone to treat you right. So you'll bring happiness into your life. Mama said, all in your mind. All in your mind. Bueno, ¿cómo suena esto? ¿Qué cosa tan elegante esto que hace Clarence Carter, a quien le voy a prestar más atención? Porque es que me alucina, la verdad. Quiero comprarme algún disco más de este tipo. Bueno, pues después de Clarence Carter vamos a hacer un pequeño giro hacia el pop para escuchar a Jackie DeShannon, aunque la verdad es que Jackie DeShannon tampoco se deja etiquetar del todo, ¿no? Porque lo que hace durante esta época, pues mezcla pop, pero con rhythm and blues, gospel, country, es una gozada. En concreto vamos a escuchar una canción que pertenece a su LP Jackie, que se publicó en el año 72. Es el único LP que Jackie DeShannon sacó con Atlantic, que es un disco producido por este tipo, por el Jerry Wexler, y es típica producción de Atlantic de la época, una producción, eso, sobre todo con unos arreglos exquisitos y con un sonido muy, muy lujoso así, y bueno, es una maravilla. Y vamos a escuchar pues eso, una versión que hace en este disco Jackie DeShannon de un tema de Neil Young, del Only Love Can Break Your Heart. Es eso, una versión muy pop oriented, por así decir. Es una gozada, vamos a escucharla ya. Es el Only Love Can Break Your Heart de Neil Young en versión de Jackie DeShannon, que perteneciente a su LP Jackie, que es del año 72. When you were young and on your own, how did it feel to be alone? I was always thinking of games that I was playing, trying bueno, ha sido mi amada Jackie DeShannon haciendo esta deliciosa versión de Neil Young. Bueno, voy a aprovechar ahora para recordar que, bueno, yo además del programa estoy activo en un blog en el que, bueno, pues reseño discos, hago crónicas de conciertos y cuelgo las fotos, recomiendo clips, también se traducen letras de canciones. Es un blog así vinculado al programa. La dirección de mi blog es alejandrocaja.com. Alejandrocaja.com. Pues eso, a quien le interese, todo así centrado en el rock and roll. Luego desde el blog también podéis linkar ahí a la página de seguidores que este programa tiene en Facebook o buscar directamente en Facebook Caja de Música, Block and Roll, Caja de Música, Block and Roll, y ahí os podéis haceros seguidores del programa. En la página de Facebook, pues eso, hay un poquito más vidilla de los seguidores, ¿no? También, pues eso, hacen peticiones, comentan el programa, recomiendan cosas, en fin, lo pasamos bien, así que os animo a que os apuntéis. Recuerdo, el blog es alejandrocaja.com y la página de Facebook, pues lo que hay que buscar en el buscador es Caja de Música Block and Roll. No sé si lo he dicho, en el blog cuelgo también los podcasts del programa que se pueden escuchar tanto en streaming como descargarlos, y bueno, tengo archivo así desde hace ya, pues eso, un año hará o algo así aproximadamente. Bueno, pues el programa de hoy la verdad es que está quedando bastante clasicote, se está haciendo pues eso de grandes nombres, y para seguir en esa línea voy a pinchar ahora nada más y nada menos que a Elvis Presley. Voy a poner una canción de uno de los discos que pertenece a la etapa suya que más me gusta. El disco se llama Elvis Country, I'm 10,000 Years Old, se publicó en el año 71 y es, bueno, pues esa época, de la misma época que el From Elvis in Memphis, ¿no? Con este sonido así, estas grandes producciones, discos grabados en Memphis, con unas grandes producciones, y Elvis Presley cantando, pues eso, yo creo que, vamos, en su mejor forma, cantando como Los Ángeles. Vamos a escuchar de esta canción. Es un tema bastante conocido que se titula I Really Don't Want to Know, y como digo, pertenece a este Elvis Country que Elvis Presley publicó en el año 71. Oh, but I really don't want, I don't want to know. Oh, how many lips have kissed you and said, set your soul aglow. Yes, how many? Yes, I do, but I really don't want to know. I don't wanna know. Bien, pues después de escuchar este I Really Don't Wanna Know de Elvis Presley, vamos a retroceder un poco en el tiempo para escuchar un temazo ahora sí de Memphis Soul. Vamos a escuchar nada menos que Otis Redding, aquí pues eso, una canción del The Soul Album, aquí con toda la banda de Stax, los MGs, acompañándole, característico sonido Memphis, así una cosa muy cruda, con unos arreglos sencillos pero muy potentes, y aquí pues eso, ni más ni menos que con la voz de Otis Redding, interpretando este blues que se titula Cigarettes and Coffee, que como digo, pertenece al The Soul Album, que se publicó en el año 66. Morning, about a quarter till three. I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. I've met you, baby, since I've met you. Oh, oh, places that I've been around, and all the good-looking girls I've met, they just don't seem to fit in. No, in this particular set, yeah. But it seems so natural, darling, that you and I are here, just talking over cigarettes and drinking coffee. I say it so early in the morning. Ooh, it's a quarter till three. We're sitting here talking over cigarettes and drinking coffee, man, Lord. And I'd like to show you where I've known nothing but good old joy. Another drink of coffee now. And me, darling, help me smoke just one more cigarette now. I don't want no cream and sugar, cause I got you now, darling. But just let me enjoy. Bien, pues de clásico a clásico, y tiro porque me toca. Después de Otis Redding vamos a escuchar a Dylan, pero en versión, vamos a escuchar el Blowing in the Wind además, pero en versión de Odetta, una cantante negra de folk, que con una voz así muy grave, que en el año 65 publicó un disco dedicado a versiones de Dylan, en el que le acompañaron pues varios de los músicos que habían tocado con Dylan en sus LPs, y bueno, la verdad es que es un disco que es una gozada. Esta semana lo he vuelto a escuchar, hacía tiempo que no me lo ponía, y la verdad es que es una maravilla, es una gozada. Los artistas negros, la verdad es que quisieron mucho a Dylan y lo versionaron mucho por aquella época. Y como digo, esta Odetta pues es de los que a mí me parece de los más originales además. Bueno, vamos a escucharle ya. Como digo, es el Blowing in the Wind de Bob Dylan en versión de Odetta, perteneciente a su LP del 65, Odetta Sings Dylan. A man walk down before you call him a man. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can people exist before they're be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, the answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he sees the sky? And how before he can hear people cry? How many deaths will it take till we know that too many people have died? The answer, my friend, the answer is blowing in the wind. The answer, my friends, blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bien, pues hasta aquí esta edición de Caja de Música. Espero que os haya gustado el programa. Y servidor se despide hasta la semana que viene, dejándoos con los Rolling Stones y su temazo Loving Cup, perteneciente al Exile on Main Street. Nicky, siéntate al piano y ataca. Hasta la semana que viene, compañeros. I know my